en la mañana, en la tarde, en la madrugada, en cualquier momento del día. Hilo FM. Full pilas. En hilofm.com.pe. Rock. Estoy clavado. Estoy herido. Chingo. The summer is mine. La que me da tilí aquí en mi corazón. Y más Hilo FM. Full pilas. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo, muriendo por verte. Estoy agonizando. FM.com.pe Full pilas. En IFM.com.pe Rock, tecno, merengue, salsa y más. IFM Full pilas. Madrugada, se dio la cita pa' que aparezca Raúl Quintana. pilas. FM Full Pilas.